cómo decirte todo el sentimiento que tenía. Esto que llevo aquí en mi pecho era solo una fantasía. Pues te perdí, ya no podré vivir. Mi ser, mi vida estaba basada en ti. Perdí la gloria y la ilusión de amar. Todo mi ser quedó vacío ya. ¿Qué pasará? El amor.